Pero vamos a hablar con Esteban del Campo, el hombre culto. Esteban, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Adrián, Laura, ¿cómo andan? Bien. ¿Venís con Silvina del Campo? Silvina Ocampo, perdón, todavía estoy tan apurado que no sintonizo nada. Una joyita de la literatura argentina que elegimos para todos aquellos rezagados que todavía no le compraron nada a sus madres. Bueno, se puedan lucir mañana regalando una gran novela de esta escritora que junto a su hermana Victoria, su marido Adolfo Bioy Casares y su amigo Borges formaron un cuarteto creativo impresionante. Y sin embargo, Silvina siempre quedó relegada a un segundo plano. No era muy leída, salvo en los pequeños círculos de intelectuales, y pese a tener una vastísima obra literaria, publicó más de 15 antologías de cuentos, 10 libros de poemas, pero no se la leía. Y recién se la empieza a leer en los 90, fue el secreto mejor guardado de la literatura argentina, porque gracias a otra gran escritora, Matilde Sánchez, que publicó una antología en la década del 90, se empieza a leer y se produce un fenómeno sumamente interesante porque se convierte en una escritora de culto, a tal punto que este año se está reeditando no solo toda su obra completa, sino que están editando textos inéditos. La Promesa es una novela inédita que fue lo último que escribió Silvina Ocampo en vida. O sea, en el 90 más o menos, o antes. En el 93, antes de morir. Ella fallece en el 93. Sí. Por ahí. Las últimas palabras, lo último que escribe Silvina Ocampo es esta novela. Y la trama de la novela es muy simple. Es una mujer que se embarca en Buenos Aires rumbo a Ciudad del Cabo, va a visitar un pariente, unos familiares, y un día quiere rescatar un broche que se le voló de la bufanda y se cae al mar. Grita, nadie la oye, el barco se va y queda solita con su alma en el medio del océano y decide hacer una promesa a Santa Rita. Y de acá el título, La Promesa de la novela. Y le promete que si la salva, apenas pise tierra firme, va a ponerse a escribir la novela contando su vida. Entonces arma una serie de relatos de todas las personas que fue conociendo a lo largo de su vida y que de alguna manera la marcaron. Entonces la novela se divide en estos pequeños relatos, esto como si fuesen cuentitos que llevan el título de estas personas, que van desde su hermano, sus vecinas, las costureras que le hacían la ropa. Y lo interesante es que la mujer no nos va contando una biografía de esta gente, sino que nos va contando episodios que vivió con ellos. Y lo hace de una manera muy contundente, porque tiene una memoria muy privilegiada, es muy detallista, hasta que en un momento empieza a perderla. Porque imagínense una mujer en el medio del océano, con el agua que se le mete en la garganta, ya le cuesta respirar, entonces va perdiendo la memoria y se van diluyendo los recuerdos. Y lo más impactante que tiene la novela es justamente esto, porque nosotros podemos establecer un paralelismo entre la protagonista de la novela y la propia Silvina Ocampo. Y estamos asistiendo a las palabras finales de dos mujeres que se están muriendo. Es una novela divina, es deliciosa. Y es un regalón para hacer mañana el Día de la Madre y van a quedar como unos genios. Buen consejo de Esteban del Campo. Gracias, Esteban. Gracias, para regalar Esteban. Silvina Ocampo mañana. Un buen regalo siempre. Siempre un libro siempre es un buen regalo. Quedas bien. Además, canchero. ¿Viste? Es canchero, es barato y es enriquecedor. Sí. Muy bien, Esteban del Campo. Gracias, 8:49 de la mañana.